Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este miércoles 4 de mayo de 2022, y los días miércoles nos acompaña, justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Buen día, Lautaro, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores. Yo estoy muy bien y a la disposición de nuestro diálogo. Lautaro, bueno, del primero de mayo hay distintos y diversos temas que hablar, y bueno, las primeras páginas nos indican que este primero de mayo, un tema a abordar: una periodista cubre una marcha, recibe un balazo en su rostro, en su cabeza, Francisca Sandoval, Canal 3 de La Victoria. Disparos que fueron realizados por delincuentes organizados y que al parecer, bueno, conforman bandas. Ahí está trabajando acomunadamente la Municipalidad de Estación Central, la Municipalidad de Santiago, también el Gobierno, Ministerio de Interior, entre otros. Pero esto, ¿qué denota justamente para la política, para un dirigente político como usted, este tipo de situaciones, Lautaro Carmona? A ver, lo primero es lo primero. Nuestra reiterada manifestación de solidaridad absoluta con Francisca, la periodista que fue baleada y se encuentra en un estado muy grave, bastante reservado. Las mejores energías al punto de vista de su recuperación y la batalla de salud que está dando en este momento. Una mujer joven, madre, de origen popular, de labor en función de medios populares como el Canal 3 de La Victoria, que por cumplir con su vocación y con su compromiso ético en su capacidad profesional, tiene en riesgo su vida. Lo segundo, yo creo que este es un hecho, si uno anota el origen mismo, donde fue, en la calle May, que conmociona fuertemente a quien tenga una mirada de convivencia en la diferencia más drástica, más abismante, pero no por la vía, digamos, de tratar de instalar y liberar un territorio desde la mirada de la mafia, del AMPA, de la peor expresión de lacra humana, lo hagan por la vía de instalarlo con la fuerza de las armas. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿dónde está la policía? Esa es la verdad. Yo vi que el diputado Naranjo hizo una excisión, una investigación, un sumario del Chocarabinero para que se despeje absolutamente la duda que podría algún efectivo estar vinculado con un laissez-faire, con una licencia, con una no actuación en el movimiento que tiene la gente en México. Yo creo que es la hora que hagamos un debate abierto, con presencia y opinión de toda la comunidad, acerca de las reglas del juego en la convivencia en el espacio público dentro de nuestra región. Porque los que conocemos las calles de Chile y las calles de nuestra ciudad, nos parece realmente invasivo, para decirlo menos, alterador de cualquier funcionamiento relativamente normal, el que en un espacio público, en una calle, se instale tal cantidad de toldos que protegen muchas de las operaciones lumpenescas que se dan en ese espacio. Yo me pregunto qué pasa con los locatarios permanentes. Y no tengo nada contra la sana actividad y reacción que tenga cualquier persona de una familia humilde de ir al trabajo ambulante para buscar los recursos del almuerzo en la casa, o la leche para el niño o la niña. Eso no tiene nada que ver con lo que es nuestra consideración, incluso somos partidarios de promocionar sindicatos entre ellos, para que tengan a lo menos básicas accesibilidad desde el punto de vista de los derechos sociales, de la salud, en fin. Pero esto otro es la instalación fáctica de una mafia que quiere controlar territorio y que lo hace a sangre y fuego. Y el Estado tiene que reaccionar, la comunidad tiene que reaccionar, pero lo primero que tenemos que conocer transparentemente es cómo está funcionando el cuerpo de las policías. Porque tenemos cuestionamientos serios a ese funcionamiento. A propósito de eso, de los cuestionamientos, Lautaro Carmona, el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros dijo que se ha iniciado una investigación administrativa a propósito que se ven imágenes que muestran a Carabineros conversando con los participantes de estos hechos de violencia, incluso después se ve a estos mismos manifestantes portando armas. ¿Colegir? ¿Qué se puede colegir respecto a esto? Sacar una conclusión por medio de este razonamiento, Lautaro Carmona. Yo creo lo que se puede corregir es que en el seno de las policías todavía queda bastante de esta actuación con impunidad que ellos tuvieron bajo la dictadura, donde incluso se permitieron ser parte de los llamados comandos conjuntos y cometer las atrocidades más brutales en lo que es el atropello a los derechos humanos y los delitos de terrorismo de Estado, como fue, por ejemplo, el degollamiento de nuestros compañeros, entre ellos Santiago Latino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero. Es decir, ese tipo de mentalidad, y para ellos está todo permitido, de que pueden arrebatarle a alguien en la calle una especie y total no van a dar cuenta, de que pueden darse esta licencia. Entonces vemos aquí en esas gestiones que tú bien nombras, pero también que estaban trasladándole cigarrillos a no sé quiénes, estaban en paro ocupando las carreteras, y si la otra vez en donde hacían un asado. Es decir, son muchas, muchas las conductas que no hablan de una gestión con vocación, con probidad, con transparencia, expuesto a fiscalización, que nos den garantía a todas y todos. Y entonces por eso programáticamente se abrió un debate respecto a la conducción, a la una reorganización, una refundación del cuerpo de la policía, que es a esta altura lamentablemente parte del problema y no parte de la solución, cuando ellos deben ser la institución que ayudara a resolver, a prevenir tanto estos fenómenos. Uno se pregunta por qué tanta dispositivo casi advertido, y bueno, ¿dónde está la prevención? ¿Dónde está el trabajo de inteligencia previo? Tenemos esta ola de lo que son los asaltos a vehículos con encerrona, y hoy día una víctima fatal, uno de los propios delincuentes, porque una persona, mujer, reaccionó tratando de salir de ese encuentro y lo atropelló. Bueno, pero no estamos hace rato anotando de que los ingresos a la Panamericana o a la carretera hay este tipo de encerrona. No, no hay quien pueda estar mirando monitores y decir, mira, esto va a ser altamente probable. Esto. Entonces, yo le digo el sentido común incluso. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre eso? La población se siente desafectada de alguien que ayude a que las reglas del juego, la convivencia, sean las que todos vamos a respetar. Y el que no, tiene que tener, digamos, la sanción según la ley. Y no, porque eso es lo otro. Cuando se trata de los estudiantes que alteran el funcionamiento normal de los espacios públicos en una protesta, en una marcha, bueno, la represión que les cae encima no tiene ninguna presentación. Entonces, aquí hay un debate abierto y yo asumo que el gobierno tomará todas las medidas que superen las preocupaciones con la familia, y eso es muy importante. Yo debo valorar, digamos, altamente que las primeras autoridades de gobierno estuvieron presentes, hicieron saber su posición, su solidaridad, su disposición en todo lo que viene ahora, que va a ser una batalla tremenda a favor de la vida y de esclarecer esta situación, que si nosotros actuamos por desespero, nosotros sabemos cómo empieza, pero no cómo termina. Uh-huh. Y vamos al final, terminar con carteles, terminar con... porque todo es una suerte de prejuicio, todo es una especulación, todo es una idea, qué sé yo, de carga de una connotación ideologizada con la mirada segregacionista que tiene, una mirada de ultraderecha, pero uno sigue pensando en nuestras relaciones. Hay que llegar hasta el final, hay que buscar, digamos, que el comercio ambulante, como su nombre lo indica, no tiene autorizaciones, por tanto, se ubica, pero con una regla del juego que no le da la estabilidad, que no tiene nada ambulante, o sea, son más permanentes que los locatarios. Y no me interesa el efecto, ni mi problema es que hayan ambulantes, mi problema es que eso está hecho a la medida para proteger la instalación de una mafia que cobra por cada uno de esos puestos, que cobra impuestos que son cobrados de manera bastante violenta, y que se crea un nido y una cueva oscura donde nadie sabe cómo puede salir de ahí. Bueno, recordemos que al finalizar el gobierno de la derecha del presidente Sebastián Piñera, prácticamente el trabajo informal, según las cifras oficiales, bordeaba el 30%. Ahora, Lautaro Carmona, desde la Central Unitaria de Trabajadores, Primero de Mayo, exigen, y donde la CUT hará todos los esfuerzos, dice, para llegar a un sueldo mínimo que está por sobre, o que esté por sobre la línea de la pobreza, y esto antes del mandato del presidente Gabriel Boric. Pero también consultarle, Lautaro, en la misma pregunta, estuvo presente en el acto la presidenta de la Convención Constituyente, María Elisa Quintero. Ella destacó, entre otros, que en la convención vamos bien encaminados, señala, porque se gesta una constitución garante de los derechos. Es la nueva constitución que plantea María Elisa Quintero. Entonces, estas dos preguntas en una, donde está la CUT, pero también está la convención constituyente, ambas encaminadas con mirada de futuro, Lautaro. A ver, una primera cosa de cierre lo anterior, la profundización, la multiplicación del delito y de la delincuencia, de las mafias, del control de robos a escala mayor, etcétera, es parte de la decadencia del sistema neoliberal. Este es un problema que requiere soluciones integrales con una multiplicidad de factores juntos. Y eso solo lo puede dar una idea de nueva sociedad que se sostenga en la nueva constitución, que permita que el Estado juegue un papel activo en el desarrollo y la garantía de los derechos, de la educación, de la salud, de la vivienda, etcétera, obviamente del derecho al trabajo, y al trabajo con un salario decente, digno, y en las condiciones laborales que respetan al ser humano, que es la y el trabajador. Dicho eso, me parece que esta sincronía que la presidenta de la Asamblea de la Convención Constituyente o Constitucional haya su opción por hablarle al país desde la tribuna de los trabajadores, desde un simbolismo tan trascendente como es el día primero de mayo, lo considero de una profundidad tremenda, muy muy potente. Yo tengo la misma expectativa de lo que nos informa la presidenta de la convención, de que avanzamos a pie firme a construir y proponer una constitución que cambie el eje de a qué le sirve el Estado chileno, y que se traslade de un Estado de la mezquindad, del individualismo, del egoísmo, del abuso, de los privilegios, de los 1%, etcétera, a un Estado de derechos para todas y para todos. Le doy un alto valor, pero también le doy un gran valor a este primero de mayo en lo que lograron los trabajadores. Yo quiero asumir que alcanzar en un proyecto que va directo a elevar el ingreso mínimo de las y los trabajadores, y en un primer tramo durante este año, a partir de agosto, será 400.000 pesos, es un logro de las y los trabajadores. Lo vinculo al debate que viene sobre las 40 horas, lo vinculo a otros debates que vienen tanto a propósito de la convención como de la legislación a iniciativa de nuestro gobierno, que tiene que ver con las condiciones de derecho a huelga, la titularidad sindical, es decir, que finalmente se formalice, se institucionalice que quienes crean la riqueza en un país son las y los trabajadores. Yo estuve el primero de mayo, creo que fue una expresión muy importante, debo decirlo con franqueza, porque a orientación de ellos, los partidos políticos cerrábamos esta marcha. Vi pocos partidos políticos en una presencia evidente y notoria. Yo, no tiene que ver con si tienen sindicatos, tienen base en los sindicatos, tienen formación de partidos, no, tiene que ver con un llamado global que hizo la CUT, y como partido un mensaje de vamos a respaldar lo que ellos convoquen, lo que ellos planteen. Vi bastante autoridades de gobierno, eso me parece muy bien, relacionándose en forma natural con los otros liderazgos de carácter primero sindical, social, de fuerzas políticas, etc. Desde esa perspectiva, sé que el primero de mayo, yo vengo llegando de Puerto Montt, tuvo expresión nacional, el mensaje fue planteado en todos los puntos en que se hizo esta conmemoración de un día tan importante a nivel de la política social. Y creo que esa relación entre la convención y la CUT, y yo agregaría otros organismos, tanto del campo sindical, como porque lamentablemente los hay, digo lamentable, me sentaría una sola central de trabajadores, pero no es así. En otros planos sociales, como en el mundo de los pobladores, en la orgánica territorial, en el mundo de los estudiantes, en el mundo de los colegios profesionales, en el mundo de los derechos humanos, etcétera, hagan un gran acuerdo de ser fuertes activistas de los contenidos transformadores que está planteando la nueva Constitución. Pero aquí no se trata de ser fan club de que sí o que no, no, aquí hay contenidos. No es lo mismo lo que pasa el 4 de septiembre. Nosotros, y tenemos esta gira nacional de la cual ya nombré un punto, estamos absolutamente en campaña de organizar, de que nuestra organización sea contribuyente, y que aquí nadie se toma el poder y nadie reemplaza a nadie, para que el pueblo pueda autoconvocarse, pueda expresar creativamente una diversidad de iniciativas, y el eje del debate respecto de cómo convocar a favor del apruebo ya empiece a caminar, porque no es un tema de marca mayor. Van a votar sobre 15 millones de personas. Y en nuestro país nunca hemos llegado a que la votación sea de dos dígitos. Pero ahora, Lautaro, hay una cantidad muy grande que no ha ido a votar nunca. Entonces hay que hacer pedagogía política, hay que demostrar la empatía, porque mucha gente que no fue a votar es porque se desafectó de esta eterna transición, de estos concesiones que se hicieron a la Constitución del 80 y que termina al final favoreciendo con un modelo que en los hechos desprotege a las mayorías. Entonces ahí tenemos una gran y maravillosa tarea, y yo lo asocio como estímulo a este mensaje que hacía la presidenta desde la tribuna del primero de mayo en el acto convocado por la CUT. Lautaro Carmona, uno podría intuir cierta percepción que la campaña del rechazo se desplegó el mismo día posterior al plebiscito de entrada. ¿Qué pasa con la campaña del apruebo? Usted ya algo mencionaba, ¿se ha iniciado, se inicia, o son demasiados los poderes incluso fácticos que pretenden el rechazo? ¿Qué pasa con apruebo de dignidad, por ejemplo, y este despliegue, si nos puede dar mayores antecedentes? Yo diría que la campaña del rechazo se inicia desde que existe la Constitución de los Cerros. O sea, hay una disposición que los tipos harán todo lo que esté de su parte para impedir que cambie cualquier cosa que afecte sus privilegios. Y su timbre de agua para darle funcionamiento a esto ha sido el Tribunal Constitucional. Todos los debates que vayan y cuestionan en algo el poder económico terminan siendo acusado de constitucionalidad y enviado al tribunal. El tribunal se pronuncia, un tribunal que está bipolarizado, está binominalizado, donde en esta condición de binominalizado siempre gana lo que está establecido, o sea, la derecha, los dueños de la constitución vigente. Pues tengamos conciencia de eso, no hace falta que salgan con un cartel rechazo cuando tienen todo el sistema andando para eso. ¿Qué es lo que pasa con los que estamos en el apruebo? Yo creo que en una parte hay, primero, un sector que con cierto mecanicismo imagina que no da lugar que alguien se le ocurra no aprobar. Entonces esto está tarea hecha, está comido, no como se dice en el bar. No es verdad. No es verdad. Es mucho más fuerte el dispositivo, tiene más recursos económicos. Y lo otro que tenemos que sincerar y no sacar nada con postergarlo, con esconderlo, que en el debate del sector que se ha de suponer está a favor del apruebo, hay diferencias. Y hay sectores incluso que ya han planteado tercera alternativa. Hay sectores que ya han planteado que no es tan fatal, digamos, el rechazo total pasaría a tal o tal cosa, y que están en los mensajes de este lado. Es lo que uno colige de opiniones como la de Ricardo Lago, de Ernesto Tone, de José Miguel Insulza, de varias vocerías de Mundo Cristiana, que no solo son una cierta manipulación abusiva de esto lo hago porque sé que es vinculante por el fracaso del gobierno pro dignidad, sino porque de verdad están convencidos y gozan. Han construido su vida al amparo de la actual constitución. Entonces, hagamos ese debate, solo frente a la gente, que cada uno se plantee, pero se hace del error el todo. No puede ser, porque a los que se duchan, no, yo no les voy a poner respaldo a su... Son 155. Claro, hay uno de apellido Valer Roja que... Bueno, pero ese es el accidente, ese es el error, eso es lo que no se debe hacer. No es los que se quedan sábados, domingos, hasta las 2 de la mañana, discutiendo, elaborando, redactando. Hay un pequeño detalle para los delitos. Estos señores y señoras que se eligieron en forma paritaria fueron electos con la soberanía popular. El resto no tiene la culpa de que a los otros no los eligieron. Así que sí, y yo lo digo con toda tranquilidad, sin soberbia, porque somos una bancada pequeña, elegimos a 7 y no más de 7. Pero los otros juegan su papel. Entonces, aquí se van a, como las cosas empiezan a ser con trascendencia en la realidad que viene, se van a tener que sincerar hasta dónde estamos todos disponibles para esos cambios estructurales profundos que modifiquen la carta mayor, que es la que de alguna forma organiza y instala el play de cómo se rige la convivencia de las distintas instituciones y personas dentro del Estado de Chile, y nos paremos así frente a la ciudadanía. Yo creo que ese es el gran desafío. Lo otro, en lo que es nuestra responsabilidad, porque al final en esta cuestión tiene plazo o límite, cada uno tendrá todas las observaciones, todos los diagnósticos, pero también conductas concretas. Nosotros vamos a asumir, con todos los atrasos que hay, con todos los defectos que tengamos, con toda la discapacidad, una promoción de cuáles son las ideas fuerzas más importantes que transforman el Estado chileno, de cómo eso puede ser un debate autoconvocado en el territorio A, B, C, D, cualquiera que sea, de una población, de un sindicato, de un centro de estudiantes, en donde se pueda construir un debate. Centralidad y ordenar, entonces caso A, B, es imposible, porque es imposible la dinámica que tiene y con la cantidad de gente que debe participar. Entonces, mira, es que para tratar de darle centralidad al debate, me refiero, a la urgencia y a la prioridad de importancia histórica y política democrática para la República de Chile, tenemos que abrir, digamos, mucha iniciativa. Todas las contribuciones tienen espacio y tienen lugar. Lautaro, por tanto, ¿usted ni se imagina o no piensa un posible rechazo? A ver, yo tengo conciencia de que hay un plebiscito que tiene dos alternativas y que el voto rechazo existe. Hasta ahí tengo noción de la vida real. No estoy desquiciado que está en la luna y que... No, segundo, hemos hablado largo en este programa, tengo dominio y conocimiento de la ofensiva que está llevando adelante los sectores más recalcitrantes para defender la constitución neoliberal, porque ya más allá de la dictadura, esta es una constitución neoliberal, que limita y que es la causa de la falta de un plan de desarrollo país que integre a todos. Dicho eso, no veo elementos ni argumentos que no sean cuestiones que están en el control fáctico de los medios de comunicación, del dinero, de la empresa, etcétera, del poder financiero, y de los sectores políticos que abiertamente son de derecha, una correlación, una tendencia que tenga argumentos que a nivel de pueblo uno diga de verdad, este fue un error tal propuesta, esto no corresponde, no tiene que ver con la profundización democrática, no tiene que ver con tanta expectativa en el derecho a la salud, en el derecho a la previsión, en el derecho al trabajo, en el derecho a la vivienda, en el derecho a la educación, etcétera, en lo que son los derechos de género, en lo que es la integración de la paridad, en lo que son los derechos de nuestros pueblos originarios, primeras naciones. No veo que ahí esté el punto débil que vaya a explicar por qué pudiera haber un cambio en la correlación que no sea un tema manipulado, favorecido por la omisión o por la distorsión de algunos sectores que se supone se identifican a favor de terminar con una constitución nacida en dictadura y que es la que administra el sistema neoliberal, debieran tener una posición distinta. No veo que el tema a nivel de tendencia de masa sea el punto hoy día que alguien puede imaginar. No es posible, porque el tema para mi gusto, las elecciones se ganan una vez que se cuentan los votos. Es posible, hay argumentos, hay empatía entre la propuesta y la inmensa mayoría para triunfar el 4%. Yo creo que está en nuestras manos, pero para eso hay que trabajar mucho. Y nosotros estamos dispuestos y nos hemos puesto a caminar, a trabajar mucho y ser parte de ese balance que diga la noche del 4, satisfacción por el deber cumplido. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, Sergio, un saludo muy grande y una convocatoria a los auditores a ser parte activa en estas redes que se autoconvocan a favor del apruebo del 4-7. Gracias. Cerramos este capítulo, jornada día miércoles 4 de mayo 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.